www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Ay, con estos audífonos se ven muy feos, pero bueno, vamos. Está chido tu eco. Sí. Bueno, vamos ya a la parte final de este espacio para darle entrada a Tierra y Libertad, que ya llegó el compañero Toby. Y bueno, solamente queremos terminar esta sección, ese espacio, dando la información sobre las detenciones que se están llevando a cabo, bueno, allá en el Estado español, como resultado de las movilizaciones del 29 de marzo, en donde se convocó una huelga general. Allá en todo el Estado español hubo una participación masiva, ¿no? Ahí, bueno, estuvieron los reportes, ¿no?, en diferentes ciudades del Estado sobre las participaciones. Esta convocatoria, se hizo una convocatoria conjunta por parte de la CGT, de la CNT, Solidaridad Obrera, y ¿cómo se llama el otro sindicato? Bueno, los sindicatos libertarios. Y producto de estas movilizaciones, bueno, el día 23 fueron citados en la ciudad de Valencia 4 sindicalistas, fueron citados a declarar, y después de que declararon se les notificó que, bueno, que no podían salir. Se toparon con la sorprendente decisión de que quedaban detenidos y puestos a disposición judicial, y el día de ayer se produjo la detención de la secretaria de organización de la Confederación General del Trabajo en Barcelona, Laura Gómez. La acusación viene directamente de los Mossos de Escuadra, de la Policía Autonómica de Cataluña, y es de incendio y daños en la Bolsa de Barcelona durante la jornada de huelga del 29 de marzo. Bueno, en la CGT, la Confederación General del Trabajo, la manda un comunicado en donde dicen, entre otras cosas, que consideramos, bueno, que la Confederación consideramos que este encarcelamiento es una venganza por parte del gobierno de la Generalitat y su cuerpo armado, perdón por mi catalán, no han podido asimilar que el día de la huelga general por la mañana, la CGT con otras organizaciones aglutináramos a más de 15.000 personas recorriendo el centro de la ciudad, y por la tarde más de 50.000. Lo que se pretende es provocar el miedo entre la ciudadanía para que no nos movilicemos y acatemos las políticas económicas sin rechistar, y para ello necesitan crear una imagen de violentos totalmente prefabricada desde alguna oficina. Y bueno, estamos pendientes de lo que está sucediendo con la compañera Laura Gómez. Los últimos reportes fueron se le consideró peligrosa y con riesgo de fuga, y no se le montó fianza. Entonces, bueno, enfrentará su juicio en prisión. Y bueno, desde aquí mandamos toda nuestra solidaridad con los detenidos de la movilización del 29 de marzo en el Estado español, con la compañera Laura Gómez, con todos los sindicalistas y activistas allá detenidos. Y pues bueno, solamente comentar, ¿no?, algo, o resaltar algo de lo que fue esa movilización o la convocatoria que desde la CGT, de la CNT y Solidaridad Obrera se lanzó, ¿no?, una convocatoria de unidad, a pesar de que, bueno, hay muchas diferencias entre cada uno de los sindicatos libertarios, entre cada una de estas expresiones de entender el anarcosindicalismo, a la hora de enfrentar los recortes, a la hora de enfrentar el embate del capital, cuando están recortando los derechos laborales, cuando están atacando cada vez más a la gente excluida. Bueno, tomaron la decisión de lanzar una convocatoria conjunta, un poco tratando de articularse en la unidad, sin, claro, sin que esto signifique que se olvidan las diferencias ahí están, pero pues, fue importante, ¿no? Yo creo que eso fue algo digno de mencionarse, algo digno de resaltarse, ¿no?, la convocatoria, y ojalá que este proceso se pueda dar y replicar en otros países, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, en donde el movimiento anarquista, el movimiento libertario, si es que podemos hablar de que existe algo así, está muy dividido, está muy enfrentado por cuestiones tan nimias a veces, ¿no? Como, bueno, etcétera. No vamos a entrar en esta situación, no vamos a comentar más que, sí, más que esto. Y bueno, también queremos aprovechar y dedicarle desde aquí este espacio a la compañera Patricia Heras. Hoy es un aniversario de que el aniversario, ¿no? El primer aniversario de que se suicidó Patricia Heras. Estuvo detenida desde el 4 de febrero de 2006 allá en Barcelona por atentado contra la autoridad, y se suicidó 6 meses después de ingresar en prisión. Heras, que tenía un régimen de tercer grado que le permitía pasar el día en casa y dormir en la cárcel, se suicidó hace justo un año en una de esas salidas. Según falló la audiencia de Barcelona, Heras y otros jóvenes se enfrentaron a unos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona el 4 de febrero de 2006, mientras estos intervenían para poner fin a una fiesta en un edificio ocupado. Vamos a leer, bueno, rápido, la carta de homenaje a Patricia Heras. Dice: se suicidó hace un año ya y un año solamente. A veces parece que ha pasado un siglo y otras el dolor se hace tan agudo que siento que fue ayer cuando sucedió. No puedo más con este dolor, me dijo en su nota de despedida. Ha pasado un año y es momento de rendir homenaje a una víctima de uno de los montajes más escandalosos que ha vivido la ciudad de Barcelona en los últimos tiempos. Un montaje policial, político y judicial que aún no ha explotado, pero que a buen seguro que lo hará. Por la memoria de Patricia Heras, que no pararemos hasta que el desmontaje 4F aplaste las conciencias de todos y cada uno de los culpables. No es la primera vez que la historia tarda demasiado en resarcir a las víctimas de terribles injusticias. Y dice más: el Tribunal Constitucional Máximo, garante de los derechos fundamentales, aún no se ha pronunciado. Se vulneraron tantos derechos fundamentales de los imputados durante la instrucción y posterior fase oral. Tantos derechos fundamentales se aplastaron para dictar las sentencias, tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo, que podríamos hacer un seminario completo de derecho constitucional. Patricia no está, se fue con otra. Pero nosotros estamos aquí, juntas, con dolor y con una fuerza sobrehumana para seguir luchando. Silvia Villullas. Pues bueno, esto es un poco lo que sucedió hace un año con la compañera Patricia Heras. Y pues bueno, por nuestra parte, la Cruz Negra Anarquista, terminamos el espacio del día de hoy.